Are you over the age of 25 and need to lose more than 30 pounds? If so, the next 30 seconds are crucial to your well-being because Sensa is sending 30-day free trials to anyone looking to lose the max amount of weight. To experience the most dramatic weight loss results, you must want to lose over 30 pounds. Call 1-800-964-5392 now. Due to overwhelming demand, there is a strict limit of one free trial per household. 1-800-964-5392. 1-800-964-5392. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión está el doctor Horacio Arturo, que es el director del laboratorio VETEC, de productos veterinarios. Bueno, con él vamos a hablar un poco del tema de los laboratorios en Argentina y su evolución en los últimos, yo diría, 8 o 9 años, que ha habido un cambio realmente muy importante en el nivel y calidad de fabricación de medicamentos, en este caso para equinos, para caballos, ¿no es cierto? Lo que les posibilitó la oportunidad de exportar a muchísimos países. Así que, bueno, Horacio, muchísimas gracias por estar acá en Caballos y Opinión. Para mí es un gusto siempre hacerte notas y que participes en las conferencias. Nos conocemos hace muchos años con el doctor Arturo. Estuvo también colaborando en la comisión directiva de la cual presidí durante 8 años de la Asociación Argentina Veterinaria Equina, así que es un algo así como un colaborador muy allegado a mi persona, digamos. Así que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, Horacio. Y bueno, comentame un poquito, como para empezar esta nota, ¿cómo evolucionó los laboratorios de productos veterinarios en los últimos 8 años? Bueno, ante todo, es un placer para mí, Mario, estar acá y conversar un rato con vos. La evolución desde el año 2000 o 2002 en adelante se debe básicamente a dos hechos. Uno, la salida de la convertibilidad, o sea, hay que ser realista, digamos, será mucho más difícil exportar, digamos, productos veterinarios, y entonces la salida de convertibilidad le dio un ímpetu a la actividad muy importante. Eso sumado a que hubo un crecimiento, digamos, después de, evidentemente, la debacle, hubo un crecimiento en todas las actividades, o sea, tanto productivas, bovina, porcina, avícola, etcétera, como de los animales de compañía. Entonces, eso produjo, digamos, o sea, una, si podemos llamar, reinversión de los laboratorios, especialmente de los nacionales, digamos, más que los multinacionales, que en un determinado momento ya prácticamente estaban casi en retirada, digamos, volvieron los multinacionales, pero sí hubo una importantísima inversión, tanto tecnológica como humana, en los laboratorios nacionales, en todos los rubros. VETEC es un laboratorio que básicamente y estructuralmente es para producir fármacos y suplementos para la línea equina, pero todos los laboratorios tuvieron un crecimiento importante hasta el 2010. Está muy bien. ¿Puedes dar algunas cifras de la producción y exportación, etcétera, etcétera? Sí. Más o menos en los últimos años podemos hablar que el mercado veterinario de productos está en el orden de los 400 a 450 millones de dólares por año, de los cuales, digamos, y esto es mundial, la parte de equinos representa nada más que el 4 al 5% como máximo. es el mercado más chico dentro de todos los mercados veterinarios. Lo que pasa es que para nosotros, los que hacemos exclusivamente caballos, es el mercado, ¿no es cierto? Importante. El nivel de exportación sí aumentó mucho, o sea, prácticamente en la era de la compatibilidad, prácticamente las cifras no sobrepasaban los 10 o 12 millones de dólares de exportación, mientras que hoy está casi llegando a 100 millones de dólares. Por ejemplo, en el año 2010 se exportaron 89.500.000 dólares y en el 2009 90 millones, o sea, casi 91 millones. Estamos lamentablemente nuevamente en baja. Evidentemente el efecto de una convertibilidad, digamos, semiaparente, nos está provocando algunos problemitas para exportar. Lo estamos notando que hay muchos países que cada vez, digamos, están mirando con más cuidado los precios argentinos. A pesar de que el producto argentino es un producto muy bien considerado en el mundo, y especialmente a partir del 2002, que SENASA reglamentó con la que se llama la resolución 482, el uso de buenas prácticas de manufactura. Prácticamente, si teníamos un prestigio importante dentro de todo lo que es especialmente Latinoamérica en elaboración de productos veterinarios, hoy no hay ninguna duda que atrás del mercado americano en cuanto a calidad de productos están los productos argentinos. Sí, permíteme que te haga una pregunta acá. Hay una cosa que es clarísima. Si hay tanta exportación de productos, hay dos motivos, ¿sí? Tres. Pero los básicos son que reúnen determinadas condiciones que los habilitan para entrar en mercados muy exigentes, como puede ser Estados Unidos, Arabia, Emiratos Árabes, etcétera. Y la segunda razón es que por cómo están conformados los medicamentos y para lo que están indicados esos medicamentos, también es aceptado por el mercado receptor. ¿A qué se debe? Lo de la calidad, bueno, lo acabas de explicar, pero desde tu punto de vista, ¿por qué tenemos esos productos que son vistos desde el punto de vista de la conformación del producto y del destino de ese producto para determinadas áreas del caballo deportivo o de reproducción, lo que fuere, son tan bien vistos? ¿Cómo? A ver si hice bien la pregunta o clara. ¿Por qué los laboratorios argentinos tienen esos productos que están indicados para determinadas cosas? ¿Cómo llegamos a tenerlos, a desarrollarlos? Bueno, el desarrollo yo creo que se debe básicamente a la inventiva argentina. Digamos, no digo que haya investigación, sino hay creación. Hay creación. Digamos, tratamos siempre de comparar, digamos, los productos de afuera y tratar de mejorarlos. Eso es una característica típica del producto argentino. Con respecto a los lugares de exportación, te quiero hacer un comentario. Digamos, vos nombraste Estados Unidos y los Emiratos, no son los mercados en este momento importantes para los productos argentinos. Ajá, pues ¿cuáles son? Los grandes mercados son básicamente Latinoamérica. Digamos, todo lo que es Latinoamérica ha crecido enormemente. Lo que pasa es lo siguiente, digamos, como yo te dije, al comparar la calidad del producto argentino con el producto americano, la diferencia de precio hizo que sea muy tentador comprar productos argentinos, digamos. Entonces, eso nos ayudó muchísimo en el momento inicial de la salida de la convertibilidad, porque los precios argentinos eran realmente muy interesantes. Y eso provocó que el mercado, digamos, lo siga aceptando. Está muy bien. Digamos, o sea, yo he viajado últimamente y los precios de los países de Latinoamérica con respecto a los nuestros siguen siendo altos. Entonces todavía la Argentina puede entrar. Cada vez más difícil, digamos. Evidentemente estamos un poquito atrasados y lo vemos. Está bien. Escuchame una cosa, vos, bueno, a partir de esto y otra cosa que dijiste hace un tiempito atrás, ¿cómo ves vos la problemática económica que existe? ¿Cómo ves vos del presente hacia el futuro, inmediato, digamos? Un año, seis meses, un año, dos años vista para la comercialización y la producción de ustedes. Si yo me baso en lo que escucho, digamos, de los distintos colegas en todas las áreas, digamos. No me estoy refiriendo exclusivamente a caballo. La posición es relativamente negativa. O sea, hay cada vez más dificultad en vender, digamos, productos. Estoy hablando internamente ahora, básicamente. Ya hice el comentario de externo por el dólar. Internamente es como que, por ejemplo, la gente se acostumbró a que la vaca cueste 500 pesos, hoy la vaca cuesta 2.000, 3.000, pero se acostumbró a no usar medicamentos. No es que la vaca cuesta 5 veces más, entonces usan 5 veces más medicamentos. No, no ha pasado eso, digamos. O sea, lamentablemente la vaca cuesta mucho más, pero los medicamentos no pueden costar mucho más ni se venden más volumen. Y estamos viendo que hay mercados en donde está empezando a haber ciertos problemas. O sea, los problemas que tiene la sociedad en todos lados, digamos, de costos, es una realidad. Nosotros, el problema que tenemos hoy es que estamos perdiendo rentabilidad, digamos. Eso también está haciendo frenar un poco la inversión en los laboratorios, digamos. Si no hay inversión, evidentemente no hay nueva opción de conquistar nuevos mercados o hacer nuevos productos. Eso está provocando que el mercado se está achicando lamentablemente. Horacio, ¿y qué es lo que necesitan desde el punto de vista oficial o desde algún punto de vista de algún marco legal? ¿Qué es lo que necesitarían para poder retomar ese impulso? Yo creo que los argentinos... en general, de los entes oficiales no esperamos absolutamente nada. Digamos, decimos que cuanto menos ente oficial hay, mejor es. Lamentablemente no es lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos un marco regulatorio que es a través del SENASA. Y podemos decir que dentro del SENASA, que es lo que los regula a nosotros, tenemos dos realidades. Una realidad en la parte técnica, o sea... digamos, todos los técnicos de SENASA, químicos, veterinarios, que trabajan bien, digamos, muy presionados por el volumen de trabajo que tienen, pero trabajan bien. Donde sí tenemos problemas dentro de SENASA es en la área administrativa. Eso lleva a que cualquiera de nuestros trámites sea engorroso, sea, digamos, difícil de hacer, las monografías tardan muchísimo tiempo. Y ya no es porque los técnicos no lo ven, sino cuando el técnico ve, firma y lo eleva, la parte administrativa, que tendría que ser muy veloz, tarda meses, digamos, entonces eso nos entorpece mucho. Evidentemente estamos permanentemente en contacto con SENASA, tal es así que a fin de septiembre se hizo en Mendoza el CAMEVET. El CAMEVET es un simposio que está formado por todos los entes regulatorios de Latinoamérica y vienen de la FDA y de Canadá como oyentes, junto con todas las cámaras de elaboradores. Por ejemplo, la Argentina tiene dos cámaras, CAPROVE, que llamamos la cámara, digamos, donde están los 4 o 5 laboratorios grandes argentinos más las multinacionales, y la CLAMEVET, que a la cual pertenezco yo, que es la cámara de laboratorios exclusivamente nacionales. ¿Cuántos hay en cada uno? En la cámara, en CAPROVE hay 26 y en CAMEVET hay 70. Si uno hace el cálculo, hay menos, está la mitad de la población, de los fabricantes, están en las cámaras. O sea, hay otros 140 aproximadamente elaboradores que no están en ninguna de las dos cámaras. La diferencia está que la cámara CAMEVET, a la que pertenecemos nosotros, es una cámara que permite exclusivamente la entrada a laboratorios nacionales. O sea, si un laboratorio tiene un componente transnacional, no puede superar el 49%. Y en este caso no hay ningún laboratorio. O sea, tienen un porcentaje mínimo. Okay. Volviendo al tema que estábamos desarrollando en el CAMEVET, se juntaron los entes oficiales de Latinoamérica con las cámaras, las dos cámaras brasileras, las dos cámaras argentinas, las dos cámaras uruguayas, en otros lugares hay una sola cámara, y digamos, lo que se trata de armonizar lo más posible todo lo que es registros para que sea más fácil el mercado en toda Latinoamérica. El SENASA nuestro participó activamente y demostró un interés, tal es así que presentó algunas cosas que son muy innovadoras, digamos, como los complementos dietarios y otras cosas muy técnicas, que espero que, si tienen eco en las otras entes regulatorios del resto de Latinoamérica, nos va a permitir a nosotros aumentar nuestro volumen de oferta de medicamentos. O sea, Senasa, en la parte técnica, que es, digamos, el gabinete exclusivamente técnico, bien, el problema que tenemos oficialmente es, digamos, con la parte administrativa. Digamos, ellos alegan temas gremiales, digamos, o sea, uno de un gremio y otro de otro. Y después, el gran problema argentino es que en general trabajamos sin ningún tipo de crédito, digamos, o sea, realmente con tasas, hoy hablamos de tasas de 29-30%, es imposible tomar cualquier crédito, digamos, o sea, o hacer cualquier cosa. Entonces, muchas veces, y especialmente en los laboratorios chicos, nos vemos impedidos de hacer mínimas inversiones, como puede ser viajes, digamos, o sea, porque sabemos que después se nos complica cumplir, digamos, porque no tenemos opción de crédito para producir y exportar. Está muy bien. ¿Cuáles son? Me parece muy muy claro la explicación, y creo que, bueno, que no me quedó, por lo menos por ahora, nada en el tintero. Para un laboratorio de las dimensiones del tuyo, ¿cuáles son el mediano plazo? ¿A dónde apunta al mediano plazo? Después te hago una pregunta a raíz de esta pregunta. Mira, casualmente la cámara nuestra contrató a un licenciado para hacer un estudio, digamos, de Argentina, en nuestro rubro, ¿cierto? 2010-2020. Interesante. Digamos, se logró hacer la primera etapa, porque esto empezó ahora, recién, y se vio que, en general, los laboratorios, digamos, o sea, yo soy dentro de los chicos, uno de los más chicos, porque Caballos es muy chico, somos una minoría dentro de la cámara, tenemos 4 o 5 laboratorios exclusivamente de caballos, el resto son de bovinos o de pequeños o de producción. Todo el mundo, todos los 70 que contestaron a la encuesta, pensaron en un aumento potencial, digamos, de entre un 30 y un 50% para dentro de 10 años. Eso es la proyección que teníamos, digamos, optimista, digamos. O sea, esto no concuerda con lo que te estoy diciendo, que vemos una baja. Creemos que en algún momento puede haber alguna rectificación en algunos temas que nos va a permitir, digamos, volver a crecer nuevamente en la industria. A ver, escuchame una cosa. Me llama la atención. Creo que no hay muchos, ni empresas ni asociaciones que hagan estudios a 10 años en países como Argentina. Me parece muy positivo lo que acabas de decir. ¿Por qué dijeron a 10 años y no a 3 o a 5, que para nosotros 5 años es el mediano plazo? Es el largo plazo total, digamos. Se hizo a 10 años porque Clavebet fue invitado en la Quinta de Olivos a la presentación del plan agroalimentario, que era 2010-2020. Entonces se hizo, digamos, pensando en ese proyecto, digamos que iba a haber un aumento de producción. Los laboratorios dijeron, bueno, si realmente se cumple parte de ese, digamos, parte de esa proyección que están hablando, bueno, los laboratorios tendrían que tener ese crecimiento. Te digo por qué te hago este comentario, Horacio, porque yo estoy como muy preocupado con el tema de no poder cambiar los paradigmas de determinadas cosas en la Argentina. ¿Sí? Yo hice, este año organicé, por ejemplo, 4 conferencias sobre los paradigmas del turf argentino. ¿Sí? Entonces, una fue sobre el tango y el turf, no podemos salir de siempre del mismo paradigma, ¿entendés? El tango le hizo daño, pero no hagamos nada para cambiarlo, a eso me refiero. O el recambio generacional, etcétera, etcétera. Bueno, fueron 4 muy, pero muy interesantes. Porque el tema es, nosotros los argentinos, es como que nunca podemos hacer nada bien. Y todo lo que sea cambiar el paradigma, es decir, no, para los argentinos no pueden cambiar. Siempre, si lo queremos cambiar nosotros somos argentinos, no hay ningún cambio. Esto es un cambio que vos te acabas de decir, más allá de las razones. Es un cambio conceptual de las cosas. Uno ya se empieza a meter en la cabeza que un plan a 10 años, o algún proyecto a 10 años, o un estudio a 10 años, es factible de hacer, y eso va a ser tendiente a poder, de alguna manera, seguir un lineamiento de los resultados de ese estudio. Cosa que me parece fantástica, ¿no? Te quería hacer una pregunta sanitaria. Ahora, ¿te quedó algo más del tema? ¿Quisieras decir algo más sobre el tema laboratorio? No. Hay un tema que sí, es muy importante. Tengo que tomarlo al SENASA. No estoy hablando del tema de la parte del SENASA o la dirección del SENASA que nos nos controla a nosotros los laboratorios, sino estoy hablando del SENASA en general. Digamos, tiene una enorme falencia en todo lo que es control sanitario. Si uno se pone a analizar que nada más que menos de la mitad, o sea, el 43% de los bovinos hembras en la Argentina reciben vacunas reproductivas, y así, digamos, podría enumerar, digamos, bueno, o sea, los caballos, bueno, los caballos, influenza, digamos, y encefalitis, o sea, simplemente en cosas tan elementales, digamos, como decir, bueno, una vaca que no pare, digamos, no sirve. Seguro. Digamos, acá los índices de preñez en Argentina siguen siendo bajísimos porque nadie invierte, digamos. No sé si es un hecho nada más que privado, guarda, pero, digamos, las leyes están. En la Argentina las leyes están hechas básicamente para no cumplirse, digamos. Sería explosivo, digamos, o sea, el aumento de producción y la recuperación del y stock, la recuperación, ¿no?, de los stocks, claro, digamos, simplemente con un poco de trabajo y de sanidad. Ahora, te voy a hacer una pregunta porque con lo que me estás diciendo me haces pensar, y hay una cosa que contigo lo hemos hablado, yo creo que cientos de veces, y es el tema del lobby, ¿no? En todas partes del mundo el lobby es una herramienta absolutamente necesaria, ¿no? En la Argentina el lobby está bastante mal visto, cosa que yo no lo veo como una cosa mal vista, sino que lo veo como una cosa absolutamente necesaria para juntar las puntas, me parece importantísimo, para aclarar temas, para hacer que la cosa sea más fluida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Clamebet, Caprove, vos, los otros laboratorios, ¿hacen lobby como para que estas cosas empiecen a solucionar? Lobby en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vos dijiste, las leyes están y las normativas del SENASA también están. Entonces, ¿se hace el lobby? Porque, por ejemplo, vos hablaste de que el 43% de los vientres no tienen ningún tipo de vacunación reproductiva. Bueno, pero, por ejemplo, encefalomielitis, caballos que se vacunan, serán 100.000. Que vacunas son aprobadas, 100.000 o 120.000 o 150.000, y hay 3 millones de caballos. ¿Me explico? Influenza que se habría que aplicar en 4 oportunidades en el año, hay 250.000 dosis aprobadas, 300.000 dosis, o sea, estamos hablando de 12 millones de dosis, que es muchísimo laburo para muchísima gente. ¿Por qué no existe el lobby de parte del...? Nosotros hemos visitado... te digo, con nombre y apellido yo me acuerdo de Patricia Bullrich, digamos, como diputada, y después se vio a otro diputado, no yo personalmente, otro diputado era del Frente para la Victoria, digamos, del kirchnerismo, y los dos se mostraron muy muy interesados en todo lo que es el tema de producción, digamos, pero todo se muere cuando vienen las elecciones, digamos, o sea, ya por marzo, viste, nos dijeron que estaba todo bien, después nunca más nos atendieron los teléfonos, o sea, la política en la Argentina no está para los argentinos, está para los políticos, o sea, esto es un comentario que no sé si es el momento para hacerlo, pero la política está para los políticos, bueno, no para los argentinos. Se comprende perfectamente a partir de lo que estamos diciendo, ¿no? Hacer un lobby, digamos, o sea, vos te encontrás, digamos, o sea, dentro de la Cámara, cuando se presentó el plan, digamos, agroalimentario, hubo gente que lo criticó, digamos, hay gente que lo critica y que dice que es, digamos, algo impensado. Voy a aclarar, digamos, acá, en este momento, yo no voté a la presidenta, ni la voy a votar nunca. No voy a decir por qué. pero por lo menos fue algo. Alguien dijo, vamos a hacer un plan. Habrá que ver si se puede corregir, mejorar o no, pero es la primera vez que alguien en el aspecto, por lo menos ganadero y, digamos, alimentario, dijo, vamos a hacer un plan. Es la realidad. Sí, se entiende perfectamente lo que decís. Bueno, Horacio, no sé si querés decir algo. Me quedan un montón de preguntas, pero es como que utilizamos un montón de tiempo y por ahí vamos a hacer otra nota. Bueno, bueno, entonces vamos a cerrar esta nota. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por estar en Caballos y Opinión. Y bueno, para mí fue un gusto, como siempre, escuchar tu franqueza y tus conocimientos de este negocio y de todos los temas referidos al mismo. No, Mario, el gusto ha sido mío y en cualquier momento acá estoy para seguir conversando. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.